dedicó hace un tiempo, casi 2 horas, que estamos hablando. Estamos muy entretenidos, estamos muy cómodos, creo que vos, Fabián, también, ¿no? También. Así que, bueno, estamos con Gastón en la operación técnica en Radio Argentina, con María, que nos está dando una mano. Le pedimos disculpas a los entrevistados que habíamos cerrado para el día de hoy. Pero la verdad que en el medio de la nota, cuando quedaban unos 10 minutos o un poquito menos, digo, ¿por qué no seguirla? Ya que lo tenemos acá, Fabián, y estamos hablando de todos los temas y el vino preparado, como habitualmente lo hace, y entonces continuamos la charla. Obviamente esto también lo pueden seguir, estamos con streaming de video en la cuenta de 3x3 del programa, arroba 3x3 UQ, perdón, en la cuenta de Twitter de 1x1, arroba UQWeb, pueden escribir también arroba 3x3 UQ, y si no, escucharnos en 1x1web.com o en la aplicación que pueden descargar gratuitamente de Twitter. Bueno, estamos con Leo, con Ison, que también estaban en la nota temprano, con Joaquín Pérez dando vueltas por ahí, así que bueno, gracias por quedarte una hora más. A ustedes, bárbaro que podamos hacer esta nota y aclarar lo más que se pueda en muchas cosas. Y eso es que me parece que lo dijiste hace un rato en 3x3 Radio, me parece que ahí es donde por ahí se todavía falta, ¿no? El tema de difundir más, de comunicarse más, de estar, no digo expuesto, porque por ahí suena como hasta feo, pero digo, sí de tener mayor presencia en otros lugares. Sí, pienso eso, porque vuelvo a decir un poco lo que decía a la mañana. Todo lo que uno hace es público, es notorio y es opinable. Ahora, la verdad que hay cosas que han sido un acierto y hay cosas que no han funcionado y hay cosas que están pendientes. Pero la verdad, nuestras intenciones son las mejores. Esto es así. No es que nosotros vinimos acá a crear sociedades anónimas, a perjudicar el deporte, al contrario, venimos a sumar, y la verdad que lo hacemos con de buen agrado, y a veces cuando uno dice, la verdad, uno se mata trabajando, el equipo de laburo se mata trabajando y no se ven, a veces necesitas, como yo decía ayer, necesitas un reconocimiento, ¿no? un mimo al alma, aunque pero te cueste decirlo, es un mimo. Sí, pero bueno, nada, somos gente de básquet, esta es la realidad, no es que venimos de otro lugar, nos encanta esto, tenemos pasión, hace 20 años que estamos en la máxima dirigencia del básquet argentino, en los clubes, no hablo de mí, hablo de todo el equipo, de laburo y de los dirigentes, entonces la verdad, estamos acostumbrados, ¿no?, a que uno a veces no ni escucha cosas que se dicen o no las lee, pero la verdad que nos gustaría que haya una onda más positiva en pos de crecer, porque creo que si crecemos va a haber más trabajo, va a haber más gente, y yo. De hecho, lo hay, ¿no? Porque, viendo una cosa concreta que se dice siempre, son muchos los equipos. Lo dice a veces gente que tiene más trabajo. Uh-huh. O sea, yo en mi sector quiero que haya más puestos de trabajo, que haya más gente trabajando. Y a veces escuchás un entrenador y dice, son muchos los equipos, pero hay un 25% más de entrenadores. Hemos puesto más asistentes, hay más profesionales fuera del campo de juego. Claro, o sea, por ahí lo se expresa, en ese caso, me pongo del otro lado y digo, por el nivel de juego que hay, o por ahí porque al haber más equipos, rápidamente tiene que haber más jugadores para poder llenar esos equipos, y entonces por ahí el nivel de juego baja un poquito, ¿no? Y ahí es inevitable la pregunta, ¿cuál es el nivel de la liga para vos? El nivel de la liga es el que tenemos, o sea, no es hay... Claro, pero digo, ¿te gusta? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te parece bueno, no te parece bueno? Hay partidos muy buenos y hay partidos que no me gustan. La verdad es como todo, ¿sí? A mí me parece que hay juegos que son fantásticos, que se ven buenos espectáculos, y hay otros que no. Y la verdad estamos en un proceso de cambio. O sea, todas estas medidas que se han tomado, que hablábamos antes, de regulación del mercado, con la posibilidad de que cada equipo pueda armar su plantel a su proyecto deportivo, o su proyecto deportivo de acuerdo a su presupuesto y a su idea, la liga de desarrollo, son cosas que están mutando. Está en cambio, y entonces eso también lleva a la situación económica, lleva a todo esto. Entonces, hay partido bueno y hay partido bueno, pero como siempre, porque yo digo, la verdad que no, el hecho de tener edad o de tener experiencia no significa que juegues bien. Ahora, hoy antes de que vinieras, en 3x3 hablábamos y decíamos, hablábamos de la cintura política en un montón de cosas. Acá tuviste cintura política y no me respondiste. ¿Te gusta el nivel de la liga? Y vuelvo a decir, a mí me gusta, me parece que es una liga joven, lo que te decía, me parece que tiene un, o sea, tiene un sentido, ¿sí? Antes era una liga de jugadores, específicamente, y ahora es una liga nacional con un proyecto. No es ni malo ni bueno, o sea, jugar juegan siempre jugadores, ¿sí? A lo que sí, sí. No se malinterprete, porque después dice, dijo tal cosa, dijo tal otra, no estoy diciendo eso. Tenía la prioridad únicamente el proyecto deportivo, en este caso no la tiene únicamente el proyecto deportivo. El proyecto deportivo tiene una complementariedad, sigue teniendo la importancia, porque muchas decisiones no se toman racionalmente. Si vos vas a ver un dirigente, decís, pero ¿por qué vos en tu faz profesional, sí, comercial, sos tan exitoso y qué sé yo, y acá haces este desastre? O tomaste esta decisión. ¿Por qué? Como dice Gerardo Montenegro, administramos pasiones. ¿Sí? Bueno, a veces es inentendible a veces las decisiones que se toman en el deporte. Ahora, me gusta la liga porque tiene un sistema. Y bueno, decía, hay buenos partidos, sí, hay buenos partidos y hay malos partidos. Hay momentos de mal juego. Hay partidos que son feos, son horribles, no son todos buenos. Esa es la verdad. No sé si te contesté o te volví a activar. La primera respuesta fue, dijiste, me gusta la liga. Me gusta la liga. ¿A qué se debió el cambio de formato con la Liga de Desarrollo este año? ¿De cuál? ¿De más cantidad de partidos? Porque jugar 38 partidos es una inversión y jugar 18 es un gasto. El año pasado jugamos 18 partidos, por ejemplo, en caso de Obras Sanitarias estuvo parado del 18 de diciembre al 29 de enero. Donde más hay que jugar, tienen que jugar los chicos, que no tienen estudio, que están de vacaciones, qué sé yo, no los tenía jugando. Claro. ¿Por qué? Porque el FITU nos tocó así. Nos tocamos jugar con equipo del norte y nosotros jugamos todos los de la Conferencia Sur. Entonces, la verdad que jugar la mitad de partido es un gasto, porque vos desarrollás, en el caso nuestro, nosotros a hoy hemos dividido el talento de lo que llamamos hoy la Liga de Desarrollo, prácticamente no va a jugar en FEBAMBA, en la Liga de Desarrollo de FEBAMBA, no va a jugar en la división inferiores. Entonces nosotros lo acoplamos a esa cantidad de talento al equipo de liga. Entonces vos podés hacer un proyecto, planificar y demás, pero estás invirtiendo en tu patrimonio, ¿sí? Porque hay medidas que protegen hoy al patrimonio de los clubes, los jugadores tienen que tener contrato hasta los 23 años para poder integrarse a la Liga Nacional, si no, no pueden estar. Entonces, todo ese tipo de cosas, se pagan los derechos de formación. Entonces, si vos invertís sobre tus jugadores, vas a tener jugadores propios, que la verdad que eso es un intangible, que es el orgullo de un dirigente, de tener jugadores que son de su propia cantera, que son de su casa. Y por eso llegamos a los 38 partidos, que ya estaba previsto hace 2 años y que se votó 3 veces. Se votó en su momento, dijimos, bueno, va a ser un año de transición de 19 partidos, vamos a la liga esta a los 38, y se volvió a votar porque había algunas organizaciones que no estaban muy convencidas. Pero después, cuando vos decís la estructura fija que vos tenés, la manutención de la casa, la pensión, la alimentación, la responsabilidad que significa tener una criatura, un joven formando y lejos de su casa, el estudio, es lo mismo. Entonces, jugar menos partidos es, vuelvo a decir, es un gasto irrisorio. Bueno, la verdad que la Liga de Desarrollo no se puede jugar si no se juega con la Liga. Antes hablábamos de la CABA. Hay gente en la CABA que dice, porque la Liga de Desarrollo tiene que ser de la CABA. Nosotros decimos el primer año, llévenla. Sí, es la verdad. Nosotros estamos viendo una falencia que hay, una carencia. Llévenla a la Liga de Desarrollo. ¿Quién la organiza, la Liga de Desarrollo? hay que hacer ese trabajo de hacer una competencia. También nosotros lo podemos hacer porque subimos una cantidad de jóvenes sobre la estructura de la Liga Nacional. Se tiene que jugar la Liga Nacional, se juega la Liga de Desarrollo. Entonces, la verdad que el gasto de menor incidencia es el traslado de los chicos. Esta, la realidad es una verdad absoluta, eso, ¿no? Totalmente comprobado. En cambio, vos vas a amortizar mejor tu inversión y vas a realmente lograr una inversión si tenés una competencia en serio. De desarrollo, después hay otras particularidades. Por ejemplo, cuando hablamos antes de la competencia, hoy hay que pensar que el 70 y el 80, casi el 80% de los jugadores está entre los 15 y los 19 años. Nosotros llevamos hasta el U23. Capaz que es un ajuste ahí, en la edad. Bajar la edad. Bajar la edad, por ejemplo. Llegar a U21. Claro, hoy te dan estos números. 80-20, o sea, de 20 a 23 años tenés casi el 20% de jugadores en la Liga de Desarrollo. Entonces se ha ido hacia abajo la edad. Capaz que hay que bajar la U21. Tal vez, es una idea. ¿Para esta temporada que viene? Puede ser, es un tema que estamos analizando. Cuando vos estamos analizando, ¿quiénes los analizan? ¿Los clubes? ¿O tenés un equipo? Acá hay un equipo profesional, acá está el área de dirección deportiva, de la Secretaría Técnica, está Sergio Guerrero, está Sebastián Villancieri, Carlos Penanzón, que trabajan con él, y más el asesoramiento permanente o la visión, digamos, tutelar de la Liga de Desarrollo, de Pepe, del gringo Peruzzi, que son los que más que nada miran estos temas, ¿no? Si bien puede haber un diálogo, ¿no?, con los entrenadores, ¿pero son material de consulta o no? Sacando los que están trabajando dentro de la estructura de la asociación del club, como decís, Carlos Espelanzón, que viene del palo del femenino, el Coyote Villancieri, que estuvo muchos años, bueno, como jugador de Federación de Capital, después técnico en Febamba, sacando esos entrenadores que están trabajando en el área del 3x3, la Liga Femenina y algún otro que se me está escapando ahora, ¿son los entrenadores en materia de consulta, más allá de que pueda haber un diálogo o no? Sí, mira, nosotros hablamos, tuve una linda charla en Las Vegas con los entrenadores de más de 3 horas. Yo hablo con, o sea, no hablamos todos los días ni frecuente ni son materia de consulta en todo, pero yo escucho y hablo con ellos, con Silvio, con Nicolás Casaránguida, nos escribimos. Nicolás en la primera Liga de Desarrollo estuvo muy pendiente y muy presente con todo esto, trabajando en el primer lanzamiento. Por supuesto, o sea, hablamos, ¿no? Hablamos todos los días, porque también ellos están en su tarea, ¿sí? Nos pasó que, o sea, ahí tiene unas ideas y un proyecto. Silvio, que el día que le dije, bueno, hablalo con Sebastián, y dio la casualidad que Sebastián viajó de Villancieri a Santiago, y él, no sé si estaba yéndose o llegando, y no se pudieron ver. A veces es difícil eso, me parece que estamos para escuchar y para hablar. Entonces, así, nosotros queremos, con el tema de la Liga de Desarrollo, queremos tratar de homologar la formación. Eso es un proyecto que vamos a presentar para que todo el mundo tenga las mismas prácticas. Vamos a lanzar los campos de Liga de Desarrollo, como hicimos con el femenino, para que los chicos se puedan venir a probar ahora en pretemporada o en los playoffs. Y después lo que tenemos otra idea, que sea una Liga de Desarrollo ampliada, por ejemplo, vincularlas con las regiones. O sea, que puedan jugar los equipos de la Liga Argentina, o en el caso de Febamba y otras federaciones, donde ya tiene una Liga de Desarrollo, como Febamba, pueda clasificar equipos de ahí a jugar y llegar a, si jugamos al Super 20, a un evento final donde tal vez un equipo de, de FEBAMBO, de otra federación, termine jugando una final y sea campeón de Liga de Desarrollo. De la Liga de Desarrollo y de la Liga Nacional, con todos los equipos de la Liga Nacional. O sea, etapa, una local, una ampliado regional y una final. Está bien. Esto es muy del estilo, el formato universitario estadounidense, ¿no? Que está dividido por regiones, que todos juegan el March Madness con un montón de equipos y que todos pueden llegar a un Final Four, obviamente clasificando previamente. Sí, nadie lo ve mal y se ofende, ¿no? Porque acá hay un montón de gente que como el perro del hortelano, no come ni llega a comer al amo. ¿A quién te refieres? A gente que está, gente que están acá, porque de verdad dice no, o de una federación que te dice no, porque esto no corresponde. Pero bueno, vos lo estás haciendo. Colabora, sumate, hagamos un acuerdo, sumémonos juntos. Bueno, esto lo entiende la alta dirigencia de la CAP, lo entiende, o sea, hablo de Subiele, de Facundo Petracci, de Uranga, eso lo entienden. Después, ellos también tienen que lidiar con a veces con alguna gente que atrasa, ¿no? Ustedes están, digo, la asociación de clubes, los clubes, ¿no?, de la liga profesional, están en este caso, justamente en este tema puntual, y en otros como ponerle la liga femenina, 3x3, están ocupando lugares que creen que no están desarrollados por la Confederación Argentina de Básquetbol. Mira, yo y sí y no, ¿sí? Me parece, nosotros ya hoy hemos desarrollado como les contaba, una idea de un producto que abarque más competencias, más tiempo, más básquet y más mercado. Mercado de la mujer, mercado del niño, mercado del joven, el mercado urbano, el del 3x3. Nos parece complementario, sumatorio sobre nuestro producto. Lo otro es que creo que nosotros tenemos que trabajar en cómo complementarnos con las federaciones, que tenemos federaciones con dirigencia que es afín a nuestra forma de pensar y que podemos hacer cosas juntos, como ejemplo el campus del femenino, lo hemos hecho en Corrientes y en Santiago con la federación. Con Pedemonte y Lucas Victoriano. Uh-huh. En Neuquén lo hicimos con la Secretaría de Deporte, lamentablemente, pero la verdad que nosotros no tenemos problema, más allá de que seamos amigos, no lo seamos, ¿sí? O sea, yo le dije cuando fui a General Roca que fui a saludar a la gente de la Asociación del Alto Valle, ¿no? Porque estaba en ese momento la controversia del progreso y qué sé yo. Y los dirigentes que estaban ahí local le dije, la verdad que me voy con un sabor amargo, nadie me pidió nada. No me pidieron que traiga un campo, que traiga un jugador, que esto, que el otro. Parece que hay que terminar con el mito este de que el enemigo es el profesionalismo. Es el espejo de la competencia profesional y debe como norte, como misión, ayudar al desarrollo de los clubes de barrio, de las federaciones, de las asociaciones, de los campos, de los niños, de los jóvenes y de las mujeres. El profesionalismo debe ayudar, no debe ser visto como un tabú. Pero hay que dar espacio también. Ahora, si vos lo usás políticamente para decir acá está el enemigo, acá está el diablo, acá estos son los malos de la película. Pero por algo debe ser también, ¿o no? ¿Por qué? Y no sé, te pregunto, porque ¿cómo puede ser si no hay nada malo y todo lo que estamos hablando es positivo? ¿Por qué crees que te dicen no, o no preguntan, o no te piden, o no te dicen? Y sí, porque hay un complejo, hay mucha gente que tiene... Se entiende lo que digo, ¿no? Sí, bueno, pero lo que pasa es que hay gente que está atornillada a un cargo y no se quiere ir. Entonces, tiene miedo de alguien que venga y que le saque el lugar. Porque si vos decís, yo tengo estructura como para hacer cosas, ¿por qué la Federación de Corrientes viene y se suma y se pliega y trabajamos en conjunto con... El Club Regata, el municipio, bueno, que ahora Tassano es el alcalde de la ciudad de Corrientes, ¿no? Pero, y podemos hacer una cosa en conjunto donde está todo el mundo sumado. En un lugar donde no hay básquet femenino. Y en otro lugar no. Hay que preguntar por qué no. Al otro, sí. A mí no me pregunten, nosotros estamos para ayudar a todo el mundo. Pero, o sea, en la medida de la posibilidad ayudamos. Pero vos le preguntaste por qué no. Pero yo no tengo duda de por qué no. Bueno, eso es lo que... Vos querés estigmatizar a una persona. Sí. Pues si este es mi rival, y entonces yo lo pongo como enemigo. Y lo que quiero mostrar es que esta persona es la que viene acá a hacer el daño, cuando lo único que nosotros hemos hecho es sumar Vázquez, es porque voy a decir, bueno, yo no quiero que esta persona llegue a donde pretende llegar o lo veo como un rival. Entonces, lo voy a estigmatizar. No lo voy a estigmatizar públicamente. Lo voy a estigmatizar en privado, diciendo, acá viene la liga y se quiere quedar con todo, se quiere quedar con las federaciones. Pero, por favor. Entonces, somos dirigentes, y también somos dirigentes federativos, muchos de nosotros. Y las federaciones, nosotros también. ¿Por qué si tenemos interés no vamos a participar? Estamos hablando con Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes. Estamos con Leo Margo, con Iso Ondú Patoco, con Joaquín Pérez, con Mario Rutibetti, con Gastón, en AM570 en Radio Argentina. Estamos a través de distintos dispositivos que, como dijo Leo, son un montón. Y estamos todavía transmitiendo en vivo con cámara y todo. Sí, señor. Seguimos en Twitter en @UcuWeb. Estamos en 1contra1web.com, obviamente en la aplicación, y también acá en Radio Argentina. Y vamos a la pausa, ¿te parece? Sí, hay que preguntarle a Fabián si se acuerda de Sadiki Tingling, que es el nombre del estudio. Este estudio se llama Sadiki Tingling. Sadiki Tingling fue un jugador que no. El hombre que no tiene una sola foto en HD. Claro, y nos sorprendió el nombre, jugó el estudiante de Bahía Blanca y jugó y con buenos números y nos pareció en aquel momento... Interesante. Sí, esto ya tiene como más de 10 años, sí. El nombre del estudio, que lo pusieron... otros que estuvieron antes que nosotros y quedó el estigma, no quedó maldito el estudio, por suerte, quedó bastante bien, viste, con esas historias. ¿Vamos a una pausa? Dale, vamos a la pausa y en un rato seguimos charlando con Fabián Borro, dale. Ring, Pere, teléfono, dale, atende que hay mensaje. Comunicate con 1contra1 Radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa 1contra1 Radio. Todo el básquet en el aire. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino. Todo el básquet está en 1contra1. Espacio Publicitario. Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín, siempre junto a los trabajadores mercantiles de la zona norte. Secretario General Raúl Giot. Los esperamos en Roca 72, San Martín. Hola, con Naranja, comprá en los mejores super e hiper del país con Plan Z. 3 cuotas, 0 interés, todos los días, todos los productos. Seguí disfrutando de Plan Z, 3 cuotas, 0 interés, con tu Naranja. Consulta más en naranja.com. Ella tiene Sancor Seguros y se adhirió al programa Sancor Seguros Beneficia. Ganó un verano con el doble de felicidad. Canjea sus puntos por vouchers que duplican sus beneficios y disfruta de promos y descuentos todas las vacaciones. Adherite en sancorseguros.com.ar y te hacemos el doble de feliz. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llámense 810-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0224. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just to know I saw. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Broken bones. de la M570 en Radio Argentina, Gastón, a María que está por ahí dando vuelta. Mira, Ison, te voy a dar el mate, pero por favor, hacéselo llegar a Leo, porque si no después me dice que hay como un bloqueo ahí. Que quede registrado en las cámaras. Ahí, hace 6 meses que no me llega un mate. No, no puede ser. Hace menos de 6 meses que estamos, así que es imposible que yo no. Yo vine antes. Volviendo a lo de la Liga de Desarrollo y a esta cosa que hablábamos antes de los jóvenes jugadores, este informe que hizo la empresa que trabaja con FIBA, y que vos dijiste que estaban evaluando el tema de bajar un poquito las edades también, uh-huh. porque se dan cuenta que hay una cierta cantidad de porcentaje de jugadores que no llegan a esa edad, sino que tienen menos edad. También marcabas ahí en el gráfico que había un número importante en cuanto al crecimiento de los jugadores sudamericanos que están interviniendo, o americanos mejor dicho, no estadounidenses, pero cubanos, dominicanos, panameños, chilenos, uruguayos, que está creciendo en la Liga de Desarrollo, ¿no? ¿Se mantiene más o menos el mismo porcentaje desde el primer momento? ¿Se amplió la base de jugadores latinoamericanos en la Liga de Desarrollo? Bueno, como les contaba, o sea, nunca llega al 10% de cantidad de jugadores extranjeros. O sea, en esta liga de desarrollo hay 371 jugadores, los cuales 30 son extranjeros. Él tiene dos lecturas. Una es que para nosotros no es un número importante, es un número lógico. Una segunda lectura es que nosotros queremos convertirnos en y seguir trabajando, lo somos hoy igual, con todas las falencias que podemos tener, el mejor básquet de Latinoamérica, creo yo, la mejor estructura, CAP más ADC, hablo de todo, somos uno de los pocos deportes que tienen una representación federal en todas las provincias. O sea, después de handball, la natación, por ejemplo, el mismo vole, que no tiene federación por provincia. Y entonces algo que los dirigentes de los años 60 y 70 lograron generarlo, ¿no? Es un hecho, fue innovador en su momento. Pero que hoy nosotros seamos un faro deportivo para jugadores jóvenes en Sudamérica, es interesante. Y hay una tercera lectura que hay que hacer. Nosotros estamos abriendo, de esta manera estamos abriendo mercados. Yo creo que nosotros con la Liga de Desarrollo le apuntamos a que sea un producto. Que sea un producto de mercadeo también. O sea, que nosotros podamos vender la Liga de Desarrollo en diferentes países que participan jugadores extranjeros. Y la verdad que las corrientes migratorias en Sudamérica también son fuertes. O sea, más allá de la situación de los venezolanos hoy que vienen por la situación de su país, hay mucha gente. Y además de esto, del desarrollo del jugador y todo eso, también es el hacer valer el derecho del club sobre el jugador y de alguna manera, por lo menos en el ámbito nacional, sortear un poco la intermediación, la representación de los jugadores. ¿O me equivoco? Sí, no, obviamente. O sea, yo creo que no voy a hablar de gente que realmente ha sido exitosa, ha hecho buenos negocios y ha sabido acompañar de alguna manera el crecimiento de jugadores importantes en la Argentina. Pero si podemos evitar, cualquiera que pueda evitar un costo de intermediación lo hace. O sea, que trata de invertir mejor. O sea, si yo tengo, invierto y el 10% se lo tengo que dar a una persona para que me haga un trabajo que lo pueda hacer yo, lo pueda hacer la estructura, mejor dicho, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero lo tenés que hacer con alguno de afuera después. Bueno, pues también por eso estamos desarrollando el campus en Las Vegas, ¿no? O sea, fue positivo el hecho de de poner un pie en Las Vegas, pues la organización ha sido muy buena y los jugadores no tanto, pese a que hicimos dos o tres contrataciones de ese campo. Bueno, hay que volver a seguir trabajando y a desarrollarlo y a verlo, qué es lo que pasa. Antes te preguntaba por el tema de los entrenadores, si era materia de consulta. Hoy con la COITEP no tenés diálogo, con Atebara no tenés diálogo. No, me gustaría tenerlo con Atebara, porque lo que pasa es que Atebara tiene que primero normalizarse, tiene que regularizar su situación. ¿Por ejemplo? Y tiene que llamar elecciones. Si llama elecciones con solamente la filial de Córdoba, está dejando afuera a todo el mundo, no sé, alguna otra más. Pero, por ejemplo, Abateva no está. Entonces a mí me gustaría que estuviera Abateva, que es la asociación de entrenadores más grande, en Buenos Aires, hay otras que también lo son. Y yo creo que ese proceso, como se lo dijimos a varios entrenadores, lleva un tiempo. Habrá que empadronar, porque a mí no me consta lo que me dicen, no lo sé, ni me interesa que haya transparencia y que haya democracia en todas las asociaciones que se vinculan con nosotros. Pero me dicen que muchos entrenadores no han sido avisados. Lo que dicen las autoridades actuales de Atebara es que solamente citaron a los que estaban con la cuota al día. No lo sé, me parece que hay, no sé, debe haber 700 entrenadores en la Argentina y no pueden votar 4. Tienen que votar todos los que puedan votar. Me parece que tiene que haber una representación y me gustaría que realmente fuera así, porque creo que estamos perdiendo una oportunidad grande de poder hacer cosas en el continente, tener otra representatividad a nivel internacional. Poder trabajar juntos, como por ejemplo lo hacemos con los árbitros hoy, ¿no? O sea que trabajamos muy en comunión con el colegio profesional, con todo lo que venimos haciendo, los campus que se vienen trabajando y la capacitación. Ellos sí lo tienen bien claro, cuál es la manera de trabajar. Cambiando de torneo, ¿qué explicación le dan o le pueden dar a la cantidad de equipos que tienen este año en la Liga Femenina, que se han ido bajando en cada una de las competencias? Es una gran pregunta. Y viste, las mujeres están al poder, mujeres al poder. Sí, mujeres al poder. Vámonos. Sí. La verdad que lo primero que digo es que hay una gran hipocresía en el básquet argentino con respecto al femenino, y lo decía en el otro programa. Tampoco hay nadie que esté ayudando y trabajando. O sea, acá hubo un momento donde desaparece FEBRA y no todas las federaciones han trabajado en conjunto con el femenino, como por ejemplo lo ha hecho FEBAMBA. FEBAMBA dio un tratamiento a la asociación femenina, la incorporó, la afilió y trabaja en conjunto. Y la liga lo mismo. Creamos la liga a partir de un emprendimiento bueno de la Confederación, como fue la Superliga en su momento, con la venida de extranjeros y todo demás. Pero también acá hay una falta de desarrollo tremendo. O sea, hay muchas federaciones del interior que no tienen categoría formativa. O sea, en el mini las chicas juegan con los chicos, que no está bien, no está mal, me parece bueno, piola, que puedan jugar. Y después cuando llegan a la categoría de infantiles, pasan a jugar en mayores. Así no se desarrolla. Lamentablemente no se desarrolla. Y respecto a esto digo que hay hipocresía porque no se apuesta al deporte femenino. Y obviamente yo creo que es un tema que hay que obligar a las instituciones de las competencias a que desarrollen el básquet femenino. Pero porque debería ser por decreto, como en el fútbol. Si no tenés hoy fútbol femenino, no puedes jugar competencias. Bueno, como hace FIBA para jugar las competencias internacionales. Si no tenés si no tenés femenino, no presentás, tenés un problema después en el masculino. Entonces, lo que se ve caro, es todo caro en el femenino, es eso. Entonces vos decís, no hay jugadora. No es que no hay jugadora. Hay una cantidad de jugadores que se destacan, que se desarrollan, que son las de las que juegan la selección. Y después, evidentemente, nosotros no hemos logrado concitar la atención, más allá de la situación económica. Por ejemplo, ver que Unión Florida, campeón, que yo no tiene el apoyo estatal mínimamente para pedir los micros, para que le paguen el traslado, es la espalda que le da mucha gente al básquet femenino, lamentablemente, y al deporte femenino, en general. Entonces, vamos a seguir trabajando. Anoche tuvimos un par de reuniones en varios lugares. Yo creo que la liga va a funcionar en algún momento, va a funcionar. Empezó muy bien y fue decayendo la cantidad de equipos. De todas maneras, no me saco el sallo, es responsabilidad nuestra. Vamos a tratar de ver si podemos incorporar algunos equipos más, igual de todas maneras acá al inicio, no es lo más prolijo, nos gustaría, la verdad, ya tener todo, pero vamos a intentarlo hacerlo. Es romper un paradigma, o sea, el básquet, esto como cuando la liga tenía 2 años, el básquet importante estaba concentrado aquí, en el área metropolitana, y los equipos del área metropolitana tienen en general una resistencia a ir a jugar al interior. Bueno, había varios lugares. Bahía también en su momento tenía resistencia para jugar salir del torneo de Bahía, porque creía que era, y de hecho era uno de los torneos más importantes que había a nivel de asociación. Entonces, siempre el ser humano, siempre al cambio, a eso que lo moviliza, ¿no? Pasa en la vida cotidiana, en la vida privada, o sea, de cada uno. Siempre el cambio brusco es como que te moviliza un poco, te genera esa inseguridad. Vos venís de lunes a lunes haciendo lo mismo y de repente el martes te dice no, ahora no, y vos decís, ¿qué pasó acá? Y un poco te moviliza, Leo. Por eso, perdón, quiero dar una cosita sobre el tema del femenino. Por eso es el tema de los campos. Fíjate que hay una desigualdad. Cuando se habla de la igualdad de género, estos son ejemplos claros. O sea, más allá de que, por ejemplo, en la provincia, ¿no?, que en una situación política, que hay elecciones ahora y demás, se apoyan 2 equipos del torneo de la Liga Argentina, se apoyan 2 o 3 equipos del torneo federal. Ahora, Plotier, que tiene, Española de Plotier, que tiene un buen equipo en todas sus divisiones formativas de primera del femenino, el Estado decide no apoyar. La verdad, eso es una clara muestra de desigualdad. O sea, si acá no cambian las leyes y se hace algo como pasó en la Federación Española con el Universo Mujer. Bueno, ya está mucho más avanzado. Está muchísimo más avanzado. Pero no le vamos a bajar los brazos, ¿eh? Yo creo que hay una suma de factores. Te agradezco que hayas hecho la pregunta, porque hay una suma de factores que son la del desarrollo, la hipocresía, lo quiero volver a decir, y la espalda que le da el Estado en muchos lados y la dirigencia al deporte femenino. Y si en vez de poder hacer una liga nacional o 2 ligas nacionales con, digamos, que se juegue de local y de visitante, como generalmente se hace, y que es deportivamente hablando lo más justo, se regionaliza y se hace un 2 o 3 cuadrangulares para sumar equipos y esperar ese crecimiento del resto de la cuadra, porque también hay una verdad que nunca se ha trabajado. Lo hablábamos con Karina Rodríguez hace poco acá, que la encontramos, vino al programa de Federico Toral. ¿No vino acá? Vino al programa de Federico Toral. Bueno. ¿Por qué pregunto? No, digo, pues, le vuelvo a decir, no importa, lo dije antes, que no. Vamos a desarrollar el básquet y nos hablamos con los que tienen intereses en el básquet femenino, como nosotros, por ejemplo. Le vuelvo a decir, tener una liga, y en el caso mío, que estamos en FEBAMBA, que nosotros realmente hemos integrado y le hemos dado igualdad de género al básquet metropolitano, lo lamento, ¿no? No, bueno, justo te decía, Karina vino al programa de Federico Toral, invitada por Federico, y contaba que, bueno, justamente hablábamos de esto, ¿no?, que no hay tantas jugadoras hoy porque durante años, inclusive ahora, no se le ha prestado tanta importancia al básquetbol femenino y desarrollado en la Argentina. Digo, por ahí, si en vez de hacer 2 ligas, por ahí lo haces más descentralizado, no descentralizado, al contrario, centralizarlo más y por regiones meter cuadrangulares y después de hacer una gran final. Es probable. Yo para sumar equipo, estoy hablando, ¿no? Sí. La verdad que es una alternativa, hay que analizarla. Lo que hay que seguir trabajando. O sea, eso está claro. Cuadra no, lo que no hay, no es cierto. Hay que ordenarlo y incorporar, hay que trabajar. Sí, nosotros volvimos a poner, hablo ahora de obra, volvimos a poner el básquet femenino hace 3 años, no teníamos, no, tuvo un tiempo sin tenerlo. Tuvieron una época que también tenían muy buen básquet. Exacto. Sin embargo, volvimos a incorporarnos rápidamente y hemos competido todos los torneos a buen nivel y ganamos el torneo metropolitano pasado. O sea, y no es una inversión que realmente haga mal a una ruina a una institución. Y la verdad, bueno, sí, el Estado no apoya, por menos que apoyara con el transporte, con los traslados, con algo que podía hacer y ayudarnos. ¿Hablaste con César Torres? ¿Esto? Sí, hablé con él. Ayer estuvo presente. Sí, se incorporó por Platense al Consejo Directivo. Claro, y está trabajando, digamos, para los que no lo conocen, está trabajando con el gobierno de Macri en la municipalidad. Digo, porque en una época él ayudaba bastante a con los micros y la logística. Va, él no, en primera persona, ¿no? La gestión, digo. Claro, a veces los esfuerzos que hacen los clubes terminan diciendo, bueno, no hacemos más esfuerzos, pues si no hay nadie que te dé una mano, vos claro. Representás. En definitiva, Unión Florida es platense en el básquet femenino. Sería bueno que nos ayudaran. Un poco injusto decir eso porque, por ejemplo, Jorge Macri es un intendente que ayuda mucho el deporte. Sí, yo creo que no le ha llegado a él la información adecuada. Ha invertido mucho en superficie deportiva. Yo hablo solamente de lo que conozco, que es el básquet. El encuentro de minibásquet lo hacemos todos los años en Platense. Él lo apoya. Tienen muchos polideportivos. La verdad que en eso laburan bien. La verdad que creo que debe haber habido algún teléfono descompuesto. Leo, vuelvo a lo que mencionaba Gallego con respecto al tema de los cambios y cómo le cuesta, cómo nos cuesta, en muchos casos, algunos de los cambios. Y quiero hacer foco puntualmente en los cambios de nombres. Liga Nacional, LNB, La Liga, Liga Argentina, TNA y demás. ¿Por qué los cambios? ¿Por qué esos cambios de nombre en su momento? Bueno, porque... no me río porque a veces escucho cada cosa cuando le habla de que la gente, que gente que se golpea el pecho y dice me cambió el nombre. En realidad, cuando uno ve que a una gaseosa le dicen la marca directamente, o que, por ejemplo, cuando empezó acá los celulares, todo el mundo decía llamame al Movicon, y de pronto desapareció la marca Movicon, nadie se acuerda. En realidad esto pasa dentro de una estrategia. ¿Sí? Nosotros vimos que la LNB era muchas competencias de Latinoamérica y de Europa que se llamaban de la misma manera. Entonces tratamos de buscar una estrategia comercial de diferenciar la liga. Pero la liga al mismo tiempo es el torneo de España de fútbol. Bueno, sí, pero también no lo hicieron al mismo tiempo que nosotros, no es que nosotros no nos fijamos en eso. ¿Sí? A partir de la marca principal nuestra, que es la Liga, ahí empezamos a desarrollar lo que se llama hoy su producto. Y lo de la Liga Argentina es por una cuestión específica. El torneo nacional de ascenso no es más un torneo de ascenso. Antes tenía un solo objetivo, que era ascender. Y ahora lo que tiene es pues el techo de tu categoría, porque hay organizaciones que están en el techo. A mí hay dirigentes que me han dicho, antes jugué una final, si gano no voy a ascender, porque estoy cómodo donde estoy, no cómodo, siéntete como si no, que sabe que está en el techo de eso. No puedo jugar la liga. En caso Barrio Parque, por ejemplo, sí, porque tiene arriba, tiene esa antena de instituto y le cuesta ahora, hace un esfuerzo y un sacrificio enorme y tiene no tiene la estructura tampoco física. Entonces, es un top 5 de la categoría, es un equipo tradicional que siempre arma buenos planteles para competir y demás. Está el que realmente tiene intención de ascender, como lo hizo el año pasado Libertad, o Salta este año. Creo que sí, Hindú. Hindú. Entonces, Itam, en este año no, pero el año pasado, de alguna manera, estaba Villa Mitre, estaba... Independiente de Santiago del Estero, que de alguna forma, y en algún caso era más una colaboración entre Bahía y Viedma, de que estaban, empezó a generarse las insuficientes filiales. Entonces, por eso se cambió el nombre. Porque es el torneo más federal que tenemos, porque apuntamos a que haya en todas las provincias haya un equipo de alguna categoría, y porque nos parece que es ese. Pero en el caso, perdón. Sí, dale. En el caso de todos los equipos que dicen que están cómodos en una categoría que ellos no quieren ascender, ¿no sería por ahí mejor buscar algún tipo de solución para que los equipos que asciendan puedan jugar Liga Nacional y no sea un gasto? Por supuesto. En lugar de dejarlos estar cómodos en una categoría. No, es que justamente esta reforma es para eso. Es que una de las cuestiones que se habían planteado y vimos y vislumbramos es la gran brecha que había entre las organizaciones de Liga con los de Liga Argentina. Hoy esa brecha se empieza a achicar. Hoy hay presupuestos y hay organizaciones que están muy bien en la Liga Argentina y que se empiezan a solapar con algunas que están en la Liga. Como en algún momento pasó, que cuando estaba Andino en La Rioja, los equipos de San Nicolás o los de Pico, y los que estaban abajo eran Quinza, Sionista, Libertad, Regata Corrientes. Y había una, en ese momento había un ascenso solo también. En ese momento se liberó a los dos ascensos justamente porque había muchas instituciones que estaban con poderío y que realmente vinieron y se quedaron, vinieron para quedarse, y no solamente para quedarse, sino para salir campeón de Argentina, campeón de la Liga de América, de la Liga Sudamericana, y vienen proveniendo de lo que era el TNA. Sí, en realidad mutó eso un par de veces, ¿no? Pues la verdad fue así, ¿no? Un ascenso, dos ascensos, después un ascenso y un repechaje con el anteúltimo de la A, jugando con el segundo ascenso de la segunda categoría. Siempre se le buscó la vuelta. En este caso, por lo que decís, si ustedes llegan a comprobar en el corto plazo que hay 4 o 5 equipos que tienen ganas de jugar la A y que están como para jugar la A, pueden llegar a abrir el grifo para que entren dos. Tranquilamente. Pero hoy vos tenés, aparte hay un tema de infraestructura, por un lado, donde vos tenés el Estudiante de la Barrera, que es un estadio que, bueno, ya fue de Liga. Que sí, jugó la selección. Jugó la selección, Salta, lo mismo, el Delmi, es un estadio, sí. Bueno, debe haber algunos otros más que... Y hay otro, sí, Unión de Santa Fe. Unión de Santa Fe, correcto. Hay otro que tiene que trabajar. Y aparte hay otra cuestión que no hemos resuelto y que la tenemos que resolver. Pero esto es para las dos categorías. Es cuántos equipos tiene que haber en una zona. Claro, es fundamental. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el año pasado se mantenía la alianza entre Villa Mitre y Obras y ascendía Platense, ¿dónde jugaba? Sí. ¿Sí? Sí, no, es que... El River no puede jugar por una rivalidad de fútbol. Sí, claro. Si se va a otro lugar, que no en Obras pueda jugar porque de Miramar... Pero tenías otro equipo. Claro, soy amigo de Fernando Buen, de César también. O sea, de mil amores, los recibo en mi casa, que incluso tienen, creo que sigue siendo obra el estadio alternativo. De sí. ¿Dónde metíamos 3 equipos? Claro. Entonces, ¿y cuántos equipos tiene que tener una zona? A mí me preocupa en la Liga Argentina que haya más equipos en alguna zona, como por ejemplo en Concepción del Uruguay. Entre Ríos, te vas a decir. Claro, Entre Ríos. Que, o sea, llevar otro equipo más a esa zona, bueno, entonces ahí empieza la dicotomía, que es el orden de prelación. Si la parte deportiva o la parte de que puedan desarrollarse. Porque en ciudades de menos de 100.000 habitantes, las experiencias de más de un equipo han sido todas negativas. Yo tengo la última. Dale. La última mía, que no sé si va a ser la última del programa, ¿no? Está claro que... 12:53, vamos a seguir hasta la... ¿Tenés tiempo para el otro programa? Sí. Se viene Puente Aéreo a la 1 de la tarde. Hoy no va a haber Impulso Deportivo. Y a las 3 debuta La Naranja en Números de la mano de Matías Barmata. Así que el abrazo grande para Mati. Y las felicitaciones mejor, por sumarse. Lo mejor para Matías. Después, bueno, los martes... la felicitación. Los días... los días martes están cargados de básquet en uno contra uno. Gracias a las 4 horas de Básquet Córdoba con Raúl Ortiz, a las 5 crossover, a las 6 de la tarde la zona pintada, a las 7 nos desmayamos todos. Exacto. Como decimos siempre. La última, por lo menos de mi parte, Fabián. ¿Te molestan las críticas? No. A vos y a la ADC. Es algo con lo que hay que convivir. Para bien, para mal, o sea, si fuera todo sí ADC, estaría mal, ¿sí? Y creo que se puede disentir y se puede opinar con respeto y con educación y como decía Gallego antes, con sin interés y porque es una opinión. Me molesta el ataque artero, el ataque traicionero, me indigna más que nada, me revuelve el estómago el que se escuda en un anonimato y en ese tipo de cosas. Y el que falta el respeto no es necesario. Vos dar una opinión, puedes hablar. En definitiva, atrás de todos nosotros hay una familia, todos trabajamos, tengo un trabajo. Y la verdad que para mí el honor es un valor y hay que mantenerlo. Pero a veces sos calentón. Sí, me da bronca, claro que sí. Claro que soy calentón. Y depende de la crítica, alguna te gusta más que otra. Sí, pero vos sabés que podemos hablar, estamos hablando acá hace 3 horas. Sí. Podemos seguir hablando, esto me encanta, me apasiona, podemos seguir conversando. Ahora, la verdad que lo que no me gusta es cuando vos decís, te escudás atrás de un seudónimo, de un Twitter, de una red social, y insultás y decís esto, lo otro. ¿Sí? Conocés a esa persona para decir todo eso. La última de mi parte, perdón, ¿iban a decir algo más? La última de mi parte, el juego de las estrellas. ¿En qué historia están? ¿Lo meten en el calendario? ¿Va por fuera del calendario? Este año ya no, obviamente. ¿Están trabajando? ¿No están trabajando? ¿Interesa? ¿No interesa? Pero, pues, mira, a mí me encanta el juego de las estrellas. Me parece que se puede hacer un gran producto. Estamos conversando. Sí, no tenemos una relación frecuente. Tenemos una buena relación hoy de tratar de entendernos con la DJ, con Kobe, con Michael. No estamos en un buen momento. Lo que cada uno defiende es su interés. Acá le han cedido algo que no, al criterio nuestro no corresponde y que no existe en ningún lugar del mundo. El juego de la estrella es la competición. En realidad lo generaron, no le cedieron, bueno, en su momento. Bueno. No, pero cambia un poco la... Es como lo que decías vos antes, ¿no? Cuando haces algo que el otro no hizo, bueno, en ese momento las cosas pueden cambiar, se pueden charlar y se pueden hacer en conjunto también. Pero no es que ellos, que la asociación de clubes le cedió a ellos en aquel momento en el 88 el juego. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Fue una idea que trajeron. Exacto. De todas maneras, creo que se le termina cediendo, porque yo revisé todas las ligas del mundo, 80 ligas, y ningún juego de la estrella lo tiene el colectivo de los jugadores, y que necesitan ingreso, y que hay que generarlo y hay que trabajar sobre un montón de áreas del pre, el durante y el post. A mí me preocupa mucho el post, la salida del profesionalismo cuando un jugador deja de jugar, porque hay muchos que le ha costado incorporarse, hay otros que menos, pero hay gente que le cuesta incorporarse y sigue teniendo, bueno, escuchás hablar y lamentablemente no cambió su visión. Y eso tenemos que trabajar en conjunto. A mí el juego de la estrella creo que debe volver a la asociación de clubes, tiene que ser un activo de la asociación de clubes, y podemos trabajarlo en conjunto, pero es lo que vengo planteando de que tiene que ser, y con esto no quiero decir que sacarle ningún ingreso, al contrario. Hay otra manera de generar ingresos, para el buen funcionamiento, que lo podemos hacer en conjunto, que nos podemos trabajar y asociarnos, pero que el activo debe ser de la asociación de clubes, no tengo duda de que tiene que ser así. Y vamos a seguir conversando, porque la verdad que estamos en un buen nivel de diálogo con la asociación de jugadores. Bueno, se viene el Tano Tarafa con toda la banda y el automovilismo en la continuidad deportiva de Radio Argentina. Nosotros con Puente Aéreo aquí en UQ Web Radio, con el amigo Pablo Borsu. Así que nada, agradecerte estas 3 horas de charla que tuvimos, tanto en 3x3 como en 1 contra 1. Y ojalá que bueno, que al que está del otro lado y que preguntó y que su pregunta fue transportada, también esté satisfecho con la respuesta de Fabián. Gracias por venir, Fabián. Gracias a usted por invitarme. Le agradezco el poder expresarme y agradezco todas las preguntas que se han hecho y a disposición siempre. Leo, Leo Eison, debut en AM570 en Radio Argentina. Habíamos estado grabados. Sí, grabados, sí. Notas y eso. Así que, bueno, gracias por también por el aventón. María, Gastón, a todos gracias por estar y a ustedes que están del otro lado también. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en 3x3. Chau. Hasta mañana. Auspicio 1 contra 1 Radio Nadir. Copas, vasos, platos.